la tarde, Eduardo Peña, con la música de hoy y de siempre. A las 6 de la tarde, Mateo Duarte y sus éxitos. Y al caer la noche, lo mejor de la salsa clásica. Salsa con estilo. Pronto llegará el día de mi suerte. Más música, más W. Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo, le llevará por un viaje mágico alrededor del mundo. No se lo pierda, solo por W Radio y WRadio.com.co. Vamos a hablar hoy de canciones que hacen referencia a ciudades. En estos tiempos en que hablamos de ciudades, por otras razones menos amables, hagamos un recorrido por melodías que dejan huella, recuerdos, nostalgias de ciudades. Juan Sebastián García y Julio Sánchez Cristo les invitan a 3 horas de música de ciudades. Comenzamos con una canción que ha estado en muchas películas. Lynyrd Skynyrd, 1974, Sweet Home Alabama. Y luego, de California, The Mamas and Papas, con ese bellísimo recuerdo de 1966, California Dream. Oh,

una ciudad que inspira solo amor. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. Start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you. New York, New York. It's up to you, New York, New York, New York. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Y presenta Desde Mi Ventana Tour 2020 en el Movistar Arena. Este 5 de junio continúa su gira en Bogotá con varios artistas invitados. Tú tienes razón cuando te pones celosa, porque ha pasado el viento y se ha llevado. Guzzi en el Movistar Arena. Yo te tengo ganas. Entradas disponibles en tuboleta.com. W Radio le arma la fiesta. Los viernes desde las 11 de la noche y los sábados desde las 10. Boogie Nights, la mejor mezcla para disfrutar del fin de semana. Más música, más W. Para estos días en que debemos quedarnos en casa, W Radio y pasalapagina.com le traen a todos sus oyentes más de 100 revistas en edición digital completamente gratis. Vaya a www.pasalapagina.com/W Radio. Ingrese sus datos y lea todas las revistas de Colombia sin costo alguno hasta el próximo 15 de abril. W Radio, cerca, muy cerca de usted. tus manos prevenir el coronavirus. Juntos somos más fuertes. Caracol Radio, W Radio, Oxígeno, Tropicana, Radioactiva y Los 40 se unen para presentar. El show debe continuar. Yo me quedo en casa. Hola amigos, soy Carlos Vives. Déjame robarte un beso. Un festival virtual con las presentaciones de Carlos Vives, Santiago Cruz, Pipe Peláez, Jesse Uribe, le propongo un amor, Paola Jara, decidido sacarte de mi mente, Don Teto, The Mills. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo estamos? Mario Subcantante, besote mi boca, Gucci, Chabuco, Manuel Medrano, Mike Bahía, Gracie Rendón, y muchos artistas más. Este sábado 21 de marzo a las 5 de la tarde. Conéctate desde tu casa con nuestras emisoras y nuestras redes. Tus manos prevenir el coronavirus. Juntos somos más fuertes. Caracol Radio, W Radio, Oxígeno, Tropicana, Radioactiva y Los 40 se unen para presentar. El show debe continuar. Yo me quedo en casa. Hola amigos, soy Carlos Vives. Déjame robarte un beso. Un festival virtual con las presentaciones de Carlos Vives, Santiago Cruz, Pipe Peláez, Jesse Uribe, le propongo un amor, Paola Jara, he decidido sacarte de mi mente, Don Teto, yo, The Mills. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo estamos? Mario Subcantante, besote mi boca, Gucci, Chabuco, Manuel Medrano, Mike Bahía, Gracie Rendón, y muchos artistas más. Este sábado 21 de marzo a las 5 de la tarde. Conéctate desde tu casa con nuestras emisoras y nuestras redes. Entrando en su piel, DJ Julio Sánchez Cristo. Vamos a escuchar Coldplay con Violet Hill, una canción escrita en protesta a las guerras. Es interpretada desde la óptica de un soldado que lo deja todo, hasta un amor que no es correspondido. Es una calle de Londres, cercana a Abbey Road. Se llama Violet Hill. Coldplay y luego Boston. Boston, una vida que le salió mal en California y busca un comienzo en una ciudad para él extraña, Boston. Was a long and dark December. From the rooftops I remember there was snow, white snow. Clearly I remember from the windows they were watching while we froze down below. Ciudad del jazz y de muchas culturas africanas, españolas, francesas, especialmente Lil Wayne con New Orleans y luego Berlín con Vega, una relación de esa Alemania occidental y oriental, de esa ciudad gris con esa ciudad alegre. Sofía, una mujer que le ruega a Dios por su libertad. I spent $2,000 on Miche's, ho. I'm red hot, I'm ice cold. I got enough cheese, keep me out that mice hole. I got nice hoes, I got bad bitches. Yeah, daddy bitches got this. Hey, where we from? Tell me, New Orleans. Hurricanes, pussy poppers, burn the scene. And get drank, find that green. Cause that nigga get a nigga ass beat. Get down, get smoked. Title, wish I idle, get money till I die. Got my hand on the Bible, I'ma scram, but I'm right here with a hand full of rifle. If your man feeling hype, I'ma make his ass green. Yeah, 60 grand, cut the lights on. 40 grand for the flow, cut the mic on. That's right, ho, and wine punch price. So purple with that touch, bitch, I'm on that lean. Yeah, and I'm on that green. Won a championship, I'm still on that team. Yeah. And I'm your woman's queen. And if you're feeling cold, man, I'ma blow that steam. I leave the bullshit inside with my bitch. Remove the heavy-ass gun from my hip. Then I sit the same heavy-ass strap on my lap. I'm steady as crack with the strap. I'm heavy as the white, but the way not fat. I'm right like Betty, and the fatty is the facts. The Birdman Junior, holler back when you stack. I'm just trying to let my hair back and chill where they got some air at. You hear that? Chef champagne clear liquor, put that beer back. Got work so cheap, so Sears racks. Holla at me on the low, I take care of that. If it's by mixtapes, yeah, I'm aware of that. But this is the suffix, you scared of that. When you hit a shot, you know where you at. And where we from? Tell them New Orleans, huh? A este lado del muro hoy cae una fotografía que alguien ha partido en dos. La esperanza se esfumó y en la cara de Sofía se destiñó una ilusión y quiere huir hacia otro lugar donde no hay barreras. A este lado del muro hoy es Sofía quien envía un mensaje de dolor. Su paso cae el amor y ella sola desafía el poder de una nación y quiere huir hacia otro lugar donde no tenga que oír. Del muro hoy hace frío por el día y no hay amor que dé calor. Con la desesperación, Adam piensa que Sofía ha olvidado ya su voz y quiere huir hacia otro lugar donde no tenga que oír. Vamos a Londres. Nelson y sus estrellas, más de 50 años de trayectoria musical, una canción dedicada a una de las ciudades más bellas de Europa. Barranquilla, Barranquilla, aquí me quedo, Joe Arroyo, un salsero haciéndole homenaje a esa ciudad que le dio tanto aplauso. eso es lo que para gozar aquel hombre sigue. ¡Vamos! momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Lo que hallaste en la mesa justamente no fue sino el sabor de mi ternura, un fruto sabio, un pan sin amargura y el agua de la vida allí presente. Junté las manos y elevé la frente para darte el amor en la clausura del corazón recóndito, en la albura de la mesa ofrecida humanamente. Toma de este manjar y que este vino sea en el dulce vaso diamantino la primera señal de nuestra alianza. Yo soy la vida y tú el amor y el fruto del encarnado amor. En el minuto cuajó la eternidad de su esperanza. Germán Pardo, W Radio y Bagué, 96.3 FM, más piel, más W. W Radio le arma la fiesta. Los viernes desde las 11 de la noche y los sábados desde las 10. Boogie Nights, la mejor mezcla para disfrutar del fin de semana. Más música, más W. Para estos días en que debemos quedarnos en casa, W Radio y pasalapagina.com le traen a todos sus oyentes más de 100 revistas en edición digital completamente gratis. Vaya a www.pasalapagina.com/WRadio. Ingrese sus datos y lea todas las revistas de Colombia sin costo alguno hasta el próximo 15 de abril. W Radio, cerca, muy cerca de usted. Guzzi presenta Desde Mi Ventana Tour 2020 en el Movistar Arena. Este 5 de junio continúa su gira en Bogotá con varios artistas invitados. Tú tienes razón cuando te pones celosa, porque ha pasado el viento y se ha llevado. Guzzi en el Movistar Arena. Yo te tengo la. Entradas disponibles en tuboleta.com. ¿Qué tal si no te La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. Seguimos con ciudades y canciones, aquí un homenaje al estado de West Virginia. Llévame a casa, caminos de campo. Take me home, country road, John Denver. Y luego de Pet Shop Boys con The New York City Boy. Muchas veces la vida de los adolescentes es aburrida. Este dúo británico revive ánimo en la ciudad de Nueva York. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country road. Around her, mine is

Californication es de Red Hot Chili Peppers, año 2000. Esta canción habla de la decadencia de Hollywood en cuanto a valores sociales se refiere. Excesos, drogas, fiestas. Y luego, Valparaíso de Sting. Uno de los puertos más importantes de Chile, la historia de un marino que termina su viaje rodeando el Cabo de Hornos hasta Valparaíso. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, El Sergeant Vero, while they break the spell of aging, celebrity skin, is this your chin or is that war you're waging? Firstborn unicorn. Oh, waiting for me. Rope the south wind, canvas the stars, harness the moonlight so she can safely go round the Cape Horn to Valparaiso. Clash, 1979, London Calling. Esta canción es una muestra del miedo que se tenía en la Guerra Fría, de que existiera un error y estallara una bomba nuclear en Londres. Más adelante, Manu Chao con Welcome to Tijuana, considerada una ciudad en la que no hay ley. Y es esto lo que plasmó Manu Chao.

ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí, y yo soy parte de todos, nada cambia. Tiene la historia de este lobo hombre, hombre lobo en París. La historia de un lobo que se convierte en hombre gracias a la luz de París. Y luego Asturias, Melendi, Asturias, Esta canción plasma en su letra que sin importar lo lejos que se esté de su tierra, en uno está la esencia. Porque Asturias es mi patria,

vaya a www.pasalapagina.com/wradio. Ingrese sus datos y lea todas las revistas de Colombia sin costo alguno hasta el próximo 15 de abril. W Radio, cerca, muy cerca de usted. Una voz con el sello W, DJ Julio Sánchez Cristo. Viajamos en el tiempo, banda sonora de la película del mismo nombre, Ay Jalisco, no te rajes, del director Joselito Rodríguez. Jorge Negret actuó y cantó. Y luego, Mi Tierra, Gloria Estefan, con una canción de un colombiano, recuerda a su amada isla en esta nostálgica melodía. Tejido tiene un lamento tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón. Michael Jackson, Stranger in Moscow, extraño en Moscú. Se encontraba en esa ciudad y reflejó sensaciones así en la fría capital rusa. Michael Jackson y luego Miami es Will Smith, la esencia de la fiesta, el sol y la playa. 1998.

voices black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Escuchaban a Freddie Mercury con Montserrat Caballet de 1989, el himno de los Olímpicos de Barcelona 92, Barcelona. Medellín, Medellín. La orquesta es Guayacán. Homenaje a la ciudad de la eterna primavera. Y luego, el himno de Cali, de ese Cali pachanguero. El grupo Nietzsche de Jairo Varela le dio la vuelta al mundo con este homenaje. Quiero estar en Medellín.

cuentos hasta Italia. Quiero comprarme un jersey a rayas. Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. We'll be right back.